nuevo disco suenan las alarmas. No te va a gustar en Saladillo. Venta de entradas por tuentrada.com o en el Estadio Argentino de 1820 o llamando al 2345 1565 6948. Puntos de venta en la zona: Las Flores, San Martín 782, 25 de Mayo 6, número 1577, y en Bolívar, Dorrego 302. Cooperativa de Trabajo Molinera de Saladillo Limitada, CICSA, comercialización de harinas 000, 000 y tapera, ventas a granel y embolsadas, Semitín, Semolín, Salvado y Afrechillo, compra de trigo en diferentes modalidades y canje por productos elaborados. Informes, 8 a 12 y 15 a 19 de lunes a viernes, Rivadavia 3415 Saladillo, teléfonos 02344-43-0300 y 433-300, molinosicsa.com.ar. Mail molinosixa@copsal.com.ar. 30 segundos de humor que nos enviaron nuestros oyentes por WhatsApp. Si podés, si tenés alguno que se pueda pasar por radio, mandalo, como este. Pues sabés que eso me hace acordar a... Dice que va un negro, llega al cielo, y dice el negro, puta madre, dice, acá me van a discriminar, dice, como me discriminaban en la tierra. Entonces llega el Pedro, llega el negro, estaba San Pedro, dice, San Pedro, dice, ¿cómo te llamas? Y el negro le dice, me llamo Leonardo. ¿Leonardo qué dice? Leonardo DiCaprio. Entonces se da vuelta a San Pedro y dice, Jesús, es el Titanic. Dice, Dios, se prendió fuego. Presenta Matafuegos Unimar. 106. Siempre una canción. Seconds to Mars, se llama esto Walking on Water. Estamos en las 18 de esta mañana en vivo de la 106. Estás participando por los sorteos de esta mañana. Buen día, Carlos Quiero Espagua. Marina, dice Mariel de Saladillo, también está por allí participando. Mabel, acordate que tenés que mandar Quiero Agua Marina con tu nombre y ciudad. Está Gaby de Saladillo, podés pasar Papo Nada, como ir juntos a la par, trabajando a full, pero cómo no. Está Lore de Roque participando de los sorteos también. Y lo que se viene es... Este lo cantaba el Tato Teto Medina, ¿no? El Teto Medina. Este lo cantaba en Showmatch, el Teto Medina en su época. Bueno, la versión que tenemos acá, la original de Emanuel. Exactamente, la chica de humo en esta mañana en vivo de la radio. Comunicados con vos por WhatsApp. Por ahí llegan algunos chistecitos que son espectaculares. Dale, lo compartimos. 10 y 10, meta. Aunque no sé quién es, lo deben saber mis pies. La siguen como la rata a la flauta, déjame para perderla después. No quiero la verte de tema, pero es mi mayor problema. Ella está siempre portada a toda plana, cada mañana en el diario de mis penas. Estamos en las 9 y 14, altísima la presión, 1022.7, por suerte. No, es tremenda la mañana que estamos viviendo con vos, espectacular. Con temperatura de 14 grados y viento del noroeste, sí. Tremendo, lejos quedó la lluvia. Vamos a preguntar qué pasó con eso del agua también. Le vamos a preguntar al ingeniero José Luis Salomón. José Luis, buen día. Buen día, Carlito, ¿cómo te va? Y toda la audiencia de la 106. Gracias por llamarme. A vos, también por atendernos. José, bueno, ¿cómo anda todo? Después te voy a preguntar alguna cosita, pero ¿cómo anda todo después de las lluvias? ¿Cuál es el reporte si de tu gente? Si te digo que anda bien, más de uno se va a enojar. Y si te digo que anda mal, alguno va a decir por qué. Si tenemos, bueno, comparado con el resto de la provincia, entonces la verdad que no podemos decir, anda como podemos y dentro del marco de lo que hemos intentado atenuar los efectos de la lluvia, ¿no? Claro. En algunos lugares muy complicado, fundamentalmente el sector rural está muy complicado en todo lo que es cercano o aledaño a los arroyos, tanto Las Flores como el Saladillo, por la cantidad de agua que está viniendo. No nos afecta tanto la lluvia local, que ha sido importante, pero no lo suficiente como para generar tanto anegamiento, pero sí la lluvia que ha generado en el resto de la provincia, que tiene que pasar por Saladillo. No hay forma de sacar el agua si no transita por otros lugares, como otros también, ¿no? Por supuesto, no somos el único paso, pero estamos rodeados de arroyos, tanto Las Flores como el Saladillo, y afortunadamente el 16, que nos contiene bastante, si no sería mucho más grave todavía. Claro. Nos permiten de alguna manera sacar el agua del resto de la provincia de Buenos Aires y pasa por acá. Los campos están en una situación difícil, la verdad que más que otros años, porque no da respiro, porque nosotros tenemos todas las máquinas andando. Ayer justamente hablaba con el director vial y me decía que teníamos las 12 máquinas en marcha, ninguna parada, más allá de las a veces cuando hay alguna rotura puntual que hay que arreglar, pero todas las máquinas con motores reparados, algunos se han hecho motores nuevos, pero bueno, no hay forma de dar abasto con algunos lugares del sector rural, con caminos que están cortados y no hay forma de resolverlo hasta que no pase el agua. Afortunadamente en algunos lugares como el Arroyo de Flores suele bajar en forma rápida cuando pasa mucha cantidad de agua, pero tiene buena pendiente. El Saladillo es más lento. Ajá. Más complejo, el río Salado ni hablar cómo está, ¿no es cierto? Y el nuestro todo termina en el río Salado. La obra del río Salado, la cuarta etapa, que es la A4, que es la que de alguna manera beneficia parte del sector donde abarcaría, donde desembocarían nuestros arroyos, está iniciándose en este momento. Tuvo grandes complicaciones justamente por el tema del agua, que las máquinas no pueden ingresar. Ojalá se pueda resolver en poco tiempo y puedan hacer la obra que está comprometida por el gobierno de la provincia, una obra importante que a principios de este año justamente se dio inicio a la obra el presidente y la gobernadora y el intendente general Belgrano ahí en ese lugar. Pero creemos que, bueno, si este invierno y esta época sigue tan llovedora, algunas complicaciones adicionales vamos a tener. Si logramos de alguna manera atenuar el tema y si el clima cambia, podemos tener una situación más favorable. No es la ideal con la que estamos trabajando, te vuelvo a repetir, porque no nos da tregua. Reparar la planta urbana después de una lluvia como el último día nos lleva 15 o 20 días y en esos 15 o 20 días vuelve a llover. Entonces no salimos de una que nos metemos en otra. Hacen unos 2 meses que tenemos que hacer un mejorado ahí para la escuela 3 y no podemos hacerlo porque no termina de orear el terreno natural. Ajá. Y no termina de orear no porque no haya habido día de sol, sino porque la napa está muy alta. Claro. O sea, no hay forma de escurrimiento, el agua queda. Bueno, todas esas cosas son las que de alguna manera hacen compleja la situación. Pero te vuelvo a repetir, hay situaciones peores que la nuestra y eso no es un consuelo, sino para plantear que la situación hoy en la provincia de Buenos Aires y en parte, gran parte del centro del país es muy compleja, ¿no? Entonces, sí. No podemos estar nosotros pensando y diciendo que lo podemos resolver absolutamente. Estamos tratando de generar, de habilitar la mayor cantidad de caminos posible dentro del marco. Estamos elaborando tubos como nunca, hemos triplicado la cantidad de tubos que hemos hecho este año en relación al año pasado, sin embargo, no se da abasto. Claro. Así que bueno. Estaba viendo, José, cómo ha cambiado el promedio de lluvias, ¿no? Sí, tremendo. Tremendo. Nosotros llevamos en la radio medidos, le contaba a los oyentes, 1690 milímetros en este año, lo cual es bastante, casi un 60% más que el promedio de una década atrás, ¿no? Y el tremendo. Promedio siempre rondaba los 1000 y los años más llovedores 1300. Exacto. Y hoy estamos en ese nivel de 1600, lo cual ha incrementado muchísimo, yo te diría que vamos camino al doble casi, sí, de la lluvia normal de un año, y esto implica complicaciones locales y complicaciones regionales y provinciales, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que en definitiva plantea el gobierno provincial? O sea, imposible sanear la situación que se está atravesando, primero porque no se hicieron obras durante muchísimos años que pudieran haber tenido este golpe, exacto. Y en segundo lugar, a ver, esto uno lo compara a nivel mundial, están pasando cuestiones climáticas muy atípicas. Sí. Pero tal vez en algún lugar se prepararon. La inversión argentina en los últimos años o décadas no ha sido lo suficiente para poder atenuar golpe de efecto de lluvia tan grande como esta. No, ojalá tengamos años de mucho menos cantidad de lluvia, ¿no? Pero bueno, los últimos años hemos pasado de la sequía extrema a la lluvia intensa, y esto nos tiene un poco preocupados. En la planta urbana no es que tengamos todo resuelto, la verdad que hemos tenido este domingo algún dolor de cabeza puntualmente por la obra de la 31, en algunos lugares puntuales, como la 12 de octubre, como la Belgrano, que todavía no podemos salir de esa zona hasta que no llegue el conducto, hasta que no se pueda cruzar la ruta. Ha complicado bastante la obra en ese lugar, y lo decíamos, pero la verdad que lo ha complicado más de lo que inclusive imaginábamos nosotros en algún esquema. El barrio Esperanza es uno de los barrios que nos suele traer dolor de cabeza cada vez que llueve fuerte. Lo anduve recorriendo el otro día, la verdad que lugares no entró en las casas, pero estuvo ahí cerca de hacerlo. Uh-huh. Y bueno, estas son las cosas que tenemos que resolver. Estamos trabajando en un proyecto hidráulico que no va a ser una solución inmediata, que va a pasar seguramente primero hasta fin de año poder concretar el proyecto, y después todo lo que significa, una vez que tengas el proyecto, gestionar la obra pública para que el año que viene entre en el presupuesto provincial y ojalá realmente tengamos respuesta, ¿no? Claro, pero humildemente la pregunta de un lego a pie, si no desagotás la provincia, ¿dónde tirás el agua? No, a ver, nosotros afortunadamente tenemos el canal 16 que estamos mandando el agua, pero también el canal 16 se desborda, o sea, claro, Machimán, que atrae mucha cantidad de agua, desemboca el 16 y eso nos genera un inconveniente grande, o sea, todo tiene, a ver, si mañana la provincia está llena de agua, no hay canal que dé abasto, ¿no? Es un poco lo que ha pasado en muchos sectores de la provincia, no hay canal suficiente. Inclusive digo más, los conductos pluviales, primera, segunda etapa que tiene esa ley, la tercera etapa, que se está terminando de construir en la 31, que está metiéndose en la 31, y la cuarta que podemos llegar a construir en futuro en la Saavedra, son obras hidráulicas que pueden resolver problemas pluviales de una cuantía cercana a 50, 60, 70 milímetros, 80. Cuando llueve 150 milímetros de golpe, no hay canal que valga, o sea, se inunda todo igual. Claro. Pero bueno, esto es lo que igualmente nosotros lo que pretendemos, que una lluvia normal como la que pasó el fin de semana tenga una salida racional y que no nos produzca anegamiento de lugares con mucha complejidad, ¿no? Pero bueno, Exacto. Creo que lo que sí puedo garantizar que están la gran cantidad de máquinas viales trabajando permanentemente para recuperar el menor tiempo posible, no hay descanso en eso, y esto es un poco de las cosas que podemos ofrecer. Después la solución depende de tantos factores que a veces nos resulta casi imposible dar respuesta como nosotros quisiéramos, ¿no? José Luis, ¿quién es Marina Clemencewicz? Contame, porque todo esto nos va a poner en marco de lo que va a pasar hoy. Marina Clemencewicz es la secretaria de Nacional de Hábitat, con la cual tomamos contacto en su momento para dos obras trascendentes. Una, la 96 vivienda, que hoy a las 14 horas se va a inaugurar oficialmente, más allá de que hace 3 o 4 meses o más que ya está habilitada al uso de toda la gente y al disfrute de la gente. Y la obra de la 31, que fue la obra más importante y trascendente que pudimos conseguir, que realmente para nosotros es una obra importantísima y que realmente ella nos dio una mano muy grande para poder conseguirla, ¿no? Ajá. Bueno, o sea que va a estar hoy, a las 13 va a estar por acá. Hoy a las 13 va a estar acá en el municipio y a partir de ahí vamos a recorrer algo de la 31, muy poco, porque la verdad que los tiempos son bastante breves. Ella está a cargo de Hábitat de Nación, o sea que así como hoy está acá, mañana puede estar en Jujuy, en Catamarca, en el sur, en cualquier lado. Así que nos ofrecieron, de ayer nos llamaron, nos ofrecieron de que hoy podía estar inaugurando la obra, nos pareció bien. Y bueno, a partir de ahí, después estaría recorriendo, después de la 31 iríamos a las 96 a hacer la inauguración oficial del barrio, ¿no? Primero pasaríamos por el nido para ver cómo trabajan los talleres en el lugar, y de ahí nosotros iríamos a la Plaza Raed a hacer la inauguración. Genial. Van a estar en contacto, supongo, con los vecinos del lugar, y ahí está hecha la convocatoria, ¿no? Está hecha la convocatoria de los vecinos, por supuesto estamos tratando de invitar a la mayor cantidad posible a través de los medios. Creo que ahora íbamos a tratar de mandar algún vehículo con un mensaje para que realmente la gente que quería estar, más de uno reclamaba el tema de la inauguración, nos parece bárbaro. Para nosotros la obra ya está ejecutada y bueno, lo importante es que la gente lo disfrute, pero bueno, está bueno poner esta frutilla al postre para que realmente quede formalmente inaugurada, ¿no? Uh-huh. La verdad que este ofrecimiento fue ayer, o sea que no hubo mucho tiempo para difundirlo, y está bueno a través de tu medio invitar a la comunidad en general, ¿no? En particular a las 96 viviendas a que se acerquen a la Plaza Raed a recibir oficialmente la obra, ¿no? Uh-huh. La obra, vuelvo a repetir, que le dio calidad de vida y dignidad a un barrio tan importante como las 96 viviendas, ¿no? Ahora, hay un montón de cosas que van a pasar hoy, como por ejemplo está la muestra de fotos de 50 años del rock. ¿Cómo lo consiguieron a eso? Es muy lindo eso. Contanos. Sí, la verdad que es una muestra importante que tenemos acá afuera en el Palacio Municipal, es en la calle San Martín, en la avenida San Martín, entre Moreno y Belgrano, una muestra de Charlie García, importante, con un camión importante que muestra todo un poco fotografía y algunas cuestiones vinculadas con la vida de este cantante tan reconocido en nuestra comunidad, ¿no? Del rock nacional, como Charlie, que su vida es el rock, ¿no? Entonces, la verdad que está buena, esto lo promociona Cultura de Nación. La semana pasada nos llamaron la posibilidad de contar en Saladillo con esto, en el día de hoy nos pareció bueno, y lo que hicimos, bueno, diagramar con Cultura Nuestra Municipal todos los preparativos para que hoy pudieran estar acá. Las fotos son, inclusive, de ¿la qué? Las fotos, digo, por ahí no la conoce mucha gente a Andy Chernyaski o a Nora Lezano, pero sí la conocen a Hilda Lizarazu, que tuvo algún acercamiento bastante importante con Charlie, y por eso también están las fotos, ¿no? Tomadas por Hilda Lizarazu, que deben ser unas fotos. Hoy hay que ir a verlo, esto es de 10 a 20, ¿no? De 10 a 20, ¿y es solamente hoy? Hoy, porque ya mañana sigue para otro lugar. Bueno, le invitamos también a los vecinos de Rockefeller. Fundamentalmente a los jóvenes, pero a toda la comunidad, gente de nuestra edad que le gusta mucho Charlie y realmente formó parte de su vida. Jóvenes de nuestra edad. Jóvenes de nuestra edad, exactamente. Más jóvenes que yo. Adolescentes de nuestra edad. Sí. Pero está bueno, por supuesto, entrada libre y gratuita. Acá lo promociona Cultura Nación y bueno, a través de nuestra cultura local nos pareció bueno decir que sí y aceptar esta propuesta de traer a Saladillo este camión, ¿no es cierto?, con parte de la historia de Charlie, ¿no? José, contame qué es la Asesoría General del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que inauguraron ayer y que lo leo a veces y me cuesta un poquito. La Asesoría General del Gobierno, a fin del año pasado, un día me llama Daniel Salvador para proponer en Saladillo la posibilidad de tener una delegación de la Asesoría General del Gobierno. La Asesoría General del Gobierno, junto con la Fiscalía y la Contaduría General de la Provincia, son los tres organismos que la Constitución tiene para como órganos de control constitucional de la Provincia de Buenos Aires. Ajá. Y la verdad que cuando se nos planteó el tema, me pareció hasta medio difícil que se pudiera concretar, porque un tema, uno conoce de cómo funcionan estos organismos, no son habituales salir o descentralizar el funcionamiento de esos organismos en la provincia. Yo que sepa, nunca escuché una posible descentralización. Bueno, desde que está Marcelo López Mesa, que es el actual asesor general de gobierno de la provincia, planteó esta alternativa, nos pareció más que interesante, es a nivel regional, o sea, Saladillo hoy es sede de la sección, o sea, los 8 municipios de la sección, si tienen que hacer alguna consulta en la Asesoría General del Gobierno, lo pueden canalizar a través de Saladillo, de la delegación de Saladillo, que va a estar junto con la OMIC, en el mismo edificio de la OMIC, ahí en Posadas y Soho, y donde está también el juego falta a partir de hace 3 o 4 meses. Esta Asesoría General de Gobierno, como el organismo en general, lo que hace es asesorar, no es vinculante, sino que dictamina, da de alguna manera una opinión sobre un tema legal. Habitualmente los temas de la legalidad administrativa provincial o municipal suelen tener puntos de conflicto, puntos grises, donde realmente tanto el municipio como la provincia tienen que tomar decisiones y buscan órganos, ¿no es cierto?, que estudian la legalidad a través de la Constitución, de las leyes, para ver si se está actuando de buena manera o si o hay que corregir, ¿no es cierto?, la decisión que se ha tomado o que se va a tomar. La asesoría lo que hace es justamente asesorar a todos los organismos a todos los organismos provinciales y por supuesto que municipales cuando se lo piden. En general, la asesoría general de gobierno, como contaduría, como fiscalía, suelen tener delegaciones en los organismos provinciales, o sea, en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Gobierno, en el Ministerio de Educación, de Salud, suelen tener organismos centralizados en esos lugares, en la propia ciudad de La Plata. Es la primera vez en la historia de la asesoría general de gobierno, que tiene 206 años, es prácticamente con el origen de republicano, en la primera vez que sale a la provincia y que instala una sede. Y la primera es Saladillo, justamente. Ajá. Ayer un poco López Mesa reconocía que Saladillo había sido el más activo en cuanto al trámite y que lográbamos habilitar Saladillo por una cuestión de interés que habíamos manifestado, de mucho interés que habíamos manifestado en poder concretarla. Ajá. Es austera porque la verdad que es una sola persona, una oficina que nosotros teníamos alquilado para otras cosas y bueno, pudimos agrupar ahí tres organismos nuestros, dos municipales y este órgano provincial. Y tiene, vuelvo a repetir, alcance seccional, o sea, los 8 municipios pueden hacerlo acá en Saladillo. Genial. Tiene la posibilidad, ahora la próxima que se va a inaugurar, por lo que dijo López Mesa, es Mar del Plata, que es el segundo municipio que ha demostrado interés en el tema. Así que para nosotros fue un honor formar parte de la primera sede administrativa descentralizada de la Secretaría General de Gobierno en los 206 años de vida que tiene este organismo, ¿no? Realmente. Y ser Saladillo el primer lugar nos parece muy bien. Seguro. Y ojalá realmente sea para muchos utilidad, no solamente Saladillo, sino de los 8 municipios que conforman la sección, ¿no? José, no puedo dejar de preguntarte, yo sé que no te gusta, pero sí. No te puedo dejar de preguntar por la política. Sí. ¿Qué están haciendo políticamente? No, en estos días, la verdad que políticamente lo que estamos haciendo es trabajando de lo público, o sea, te soy sincero, no hemos tomado un descanso en cuanto a la actividad militante, por supuesto, porque la verdad que en materia, después de una elección tan intensa como fue la de Las PASO, por supuesto que nos faltan muchos días, ¿no? En pocos días tenemos que volver a iniciar la actividad intensa y fuerte, a partir de que se hace la apertura, creo que es el 20 y pico, empieza otra vez el periodo electoral o preelectoral. ¿Cuándo? Perdóname que me... El 20, un mes antes, o sea que el 21. Va a ser el 20, 20 y pico, no tengo exactamente el día, el día de la primavera, por ahí. Sí, más o menos. Sí. Ahí arranco otra vez, bueno, ahí por supuesto nosotros tenemos diagramada una actividad con un jefe de campaña, que es Ezequiel Tarabú, que además de ser jefe de campaña, por supuesto que en este caso es mi coordinador de gabinete, y que bueno, que la idea es volver, ¿no es cierto?, un poco a retomar los efectos de la campaña, intentando no descuidar la gestión pública. Para mí la gestión pública es fundamental, o sea, en el sentido de nosotros podemos hacer muy buena campaña, muy buenos spot, muy buenos mensajes, muy buenos carteles, pero si la gestión pública se cae, evidentemente no hay nada que pueda revertir. Entonces, por un lado el gabinete trabaja en sostener la gestión municipal permanentemente de la mejor manera posible, haciendo lo que tenemos que hacer. No es nuestro hábito, no ha sido, por lo menos en esta elección, tomar decisiones solamente vinculadas con la campaña, o sea, decir, bueno, sí, te prometemos esto y después nos podemos... No, la verdad que hemos caminado de la misma manera que veníamos haciéndolo, con mucha intensidad, porque no le hemos bajado intensidad en estos 2 años casi de gestión en ningún momento, y la campaña ha sido un paso más, o sea, simplemente a veces se nos ha complicado un poco a los funcionarios poder estar en la campaña haciendo lo que habitualmente hemos hecho en la cuestión política, ¿no? Pero bueno, la campaña siempre se intensifica en la participación de la gente, la opinión, el diálogo, la crítica, o la buena predisposición en algunos casos en cuanto al mensaje, así que esto es un poco el sentido, ¿no? Claro. Y como siempre decimos, disfrutar al máximo, no solamente los que por ahí nos toca hacer esa etapa de militancia, sino también la gente, no tomarlo como una carga, sino una posibilidad, una oportunidad de decir, bueno, es la oportunidad de manifestarse a favor o en contra de lo que estamos viendo, de lo que se está haciendo, ¿no? Bien, y para nosotros el desafío es que la gente siga acompañando, como lo hizo en las PASO, que nos siga acompañando en el sentido de decir, bueno, Para nosotros es un respaldo, o sea, no es quedarnos tranquilos, ah, bueno, nos apoyaron, nos quedamos, no, todo lo contrario, un respaldo para seguir entusiasmado, metiéndole mucho más guerra que la que le pusimos hasta ahora. Hay mucho más por hacer que lo que hemos hecho, no cabe la menor duda, siempre es así, por más que uno crea que haya hecho mucho, hay mucho más siempre por hacer por lo que uno pudo haber concretado, nunca se termina. Y el otro día cuando estuvo el ministro de Ciencia y Tecnología, yo decía, argumentaba, que siempre hay mucho más por inventar que lo que se ha inventado. Claro. Es mentira eso que se dice, está todo inventado. Claro. No está nada inventado. Si uno analiza y evalúa hasta dónde puede llegar la humanidad, hay mucho más por inventar que lo que se ha inventado. Lo que pasa es que uno, la dimensión de la mente humana, cree que está todo resuelto, cree que un auto es lo que es, y seguramente dentro de 20 años un auto no será lo que hoy vemos. Claro, claro. Pero bueno, está un poco también el criterio de la gestión pública municipal. Nunca nos podemos confiar. Si conseguimos la 31, tenemos que ir por otro, y por otro, y por otro, hasta que podamos saber que cuando nos tengamos que ir de acá, durante estos 4 años no fue nuestro mayor desafío descansar, sino nuestro mayor desafío fue trabajar intensamente, ¿no? Seguro. José, ¿te gustaría agregar algo más? No, simplemente reiterar la invitación de hoy a la tarde. Ojalá realmente la gente nos pueda acompañar. Y bueno, y decirle que hoy a la tarde en las 96 viviendas, a las 14 horas, Marina Clemencevo, que para nosotros fue el vínculo con Nación a través de Hábitat, el programa Hábitat, que es un programa que nos permitió dar respuesta a problemas sociales muy intensos como es el barrio de la 96, y como lo va a ser la 31 después de tantas inclemencias e inconvenientes que hoy seguimos teniendo, y que seguramente lluvias que podamos tener de acá a un año vamos a seguir teniendo, desgraciadamente, hasta que no podamos resolver ese problema por 6, 7, 8 meses seguramente vamos a seguir teniendo un gran inconveniente, y máxime sabiendo que va a haber 3 empresas trabajando. Hoy hay 2 intensas, que es la de cloaca y la del pluvial y del cordón cuneta, y seguramente en poco tiempo arranca el gas y después arranca las veredas, y hay un montón de cuestiones que hace que realmente la tranquilidad en el barrio se va a ver alterada, los inconvenientes se van a ver incrementados, y eso es un poco lo que nosotros queremos pedir, un poco de calma, paciencia. En un año deberíamos tener una situación mucho más favorable en todos los niveles de calidad de vida de ese barrio, y eso es un poco lo que aspiramos, ¿no? Seguro. José, muchas gracias. Sí, gracias a vos, Carlito, hasta y a toda la audiencia de la 106. Un abrazo grande. Chau, otro para vos, hasta luego. Ahí estábamos hablando con el intendente de Saladillo, José Luis Salomón, y la visita, nada más ni nada menos que precisamente, ¿no? Lo que nos adelantaba la secretaria de Hábitat de la Nación, Marina Clemencevich, que va a estar esta tarde allí a las 2 de la tarde, a las 14, en el barrio 96. 106. Siempre una canción. Sí, yo me quedo solo un rato más, es porque te quiero ver bailar, esperando hasta que salga el sol. Sí, yo me quedo solo un rato más, es porque te quiero provocar, esta noche somos nosotros. Y si me bailas un poco, yo sé que te vuelvo loco, de amor, de amor. Como me gusta cuando mueve la cintura, mueve la cuando mueve la cintura, mueve la cintura, nena, nena, sos una hermosura. Mueve la cintura, nena, nena, sos una hermosura. Como me gusta cuando mueve la cintura, mueve la cintura. Nena, nena, sos una hermosura. Mueve la cintura, mueve la cintura. Nena, nena, sos una hermosura. Estamos escuchando a Jordi Dudu de 3BB. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la radio. Ay, Dios. En un ratito, mira que mañana, tremenda. En un ratito vamos a estar con el humor. Falta todavía, Después te voy a estar contando. Esto no le interesa a nadie, me parece. Pero te voy a estar contando una serie que facturó. Una serie, que facturó 10 mil millones de dólares. Que inspiró al smartphone. Y a las tablets y a todo. Después te cuento porque vuelve. Dale. Presentó Amoblamiento Reno. Desde hace más de 50 años, Reno comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocinas, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamiento Reno. Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429579. 106, siempre una canción. Todo es

¿Ese molino no anda bien? Llama a Agro 25. 10 años de experiencia en reparación de molinos y perforaciones, bebidas, tanques, cañerías, reparación de máquinas agrícolas. Agro 25, de Sergio Barberi, 21 y 13. Celular 2345-1551-0919. En Face, aguasagro25@hotmail.com. En Credicom, compañía de crédito, sociedad anónima, créditos comerciales y agropecuarios, préstamos personales, descuento de valores, nueva línea de préstamos empresarios y agropecuarios, cuotas semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, descuento de valores de tercero con tasa de interés decreciente. Consúltenos al teléfono 450-756. Credicom, compañía de créditos, sociedad anónima, Moreno 3336 de Saladillo. En 25 de mayo, calle 10, número 1059. Teléfono 46-2710. Un gallo para Esculapio ya está completa en Cablevisión Flow. La nueva serie protagonizada por Luis Brandoni y Peter Lanzani. Ya la podés ver de principio a fin, antes que nadie y cuando quieras. Disfruta todos los capítulos en tus dispositivos con Flow. También disponible en el canal 1 de Cablevisión HD. Cablevisión. Esta es la 106. Siempre una canción. Estamos escuchando lo nuevo de Lali, una na se llama esto. Y esto es lo nuevo de No Te Va a Gustar, que va a estar en Saladillo, exactamente. Los chicos de No Te Va a Gustar van a estar este sábado, no, el otro, en la ciudad de Saladillo, presentes, con suenan las alarmas. Hoy estoy un tanto autodestructivo, aunque soy feliz. Tus ojos me desvivo. Hoy estoy en el mismo. Yo sé que sin mirarte puedo verte en todas partes y hoy estoy. No te va a gustar, va a estar el sábado 23. Acordate que están en venta las entradas. Hay un montonazo de lugares que tienen en venta las entradas. Si todavía no te llevaste tu entrada, ¿querés saber cuáles son? Están en el portal de la radio la106.com. Pero, por ejemplo, en el Club Argentino de Saladillo están en venta. En Momentos Kodak, en la Vitrola Records de 25 de mayo. ¿Qué más? En Azul, en Disquería Liverpool, en Alvear, en Mariano Moreno 725, ahí en Gasma Sonido, en Chivilcoy, están en venta en allí en el en Belgrano 17, local 7A, en Roque Pérez, está en venta, las tiene Abel Bart, 02227-511466, o lo contactás por Facebook a Abel. ¿Qué más? En Olavarría están en venta también, en el Mosto Bar Vinos, en Del Valle 2719. En Olavarría también están en venta en Disquería Collins, bueno, y en Bragado, en Disquería La Fonola. Y como siempre, todas las entradas de No Te Va a Gustar también en venta en tuentrada.com. Nos estamos yendo una pausa muy chiquitita en esta mañana en vivo de la 106 para volver con el humor aquí en la radio. ¿Cómo está el tiempo? La temperatura 15 grados, subí un poquito, hay viento del noroeste a 5 kilómetros por hora. Se viene el humor, vamos a tener un poquito de humor aquí en la radio. Humor ignoto. Humor ignoto. Es muy conocida la voz. Lo vamos a ir compartiendo en la semana. Y después quiero ver a ver si alguien le conoce la voz, quién es. Ya volvemos con más, dale. Con la 106. Se te rompió el lavarropas. Tranquila, Zeus te lo repara. Zeus, reparación de lavarropas automáticos e instalación de aire acondicionado split. Responsabilidad, honestidad y precios bajos. Traslado y presupuesto sin cargo. Trabajos con garantía. Matrícula 200029. Zeus, reparación de lavarropas automáticos. 02345-1543-2265. Estamos en San Martín 2097, Saladillo. DH, insumos para el agro, accesorios de pulverización, servicios de fumigación, ropa de trabajo, calzado de seguridad. DH, insumos para el agro, Soler y acceso Arturo Illia, a metros de la rotonda Los Tamariscos, Roque Pérez. Celular 02227-622561 y 504950. Mail dh0010@hotmail.com. Cuidar a tu familia ahora es mucho más fácil, porque Nestlé Pureza Vital se envasa bajo estrictas condiciones de higiene, con más de 200 controles diarios que garantizan calidad y seguridad. Nestlé Pureza Vital, pedile al 02227-1561-1628 y 1541-9968. Entrega a domicilio en bidones de 12 y 20 litros. Agua baja en sodio, controlada y recomendada por médicos y nutricionistas. Nestlé Pureza Vital es la mejor agua. Encontrala en Roque Pérez, Riestra, Pedernales y ahora también en Saladillo. 02227-1561-1628 y 1541-9968. Y ahora también entregamos en Del Carril. Restaurante, parrilla, cafetería, La Gallareta. El punto justo entre el buen gusto, la tradición y la calidad. Consulta, hacemos tu evento, despedida o cumpleaños. Abierto de lunes a lunes todo el día. La Gallareta, un privilegio al alcance de todos. Reservas 02344-1544-1606. Ofertas imperdibles de Super Gigante. Viñas de Alvear, litro y cuarto, 50 pesos. Termidor tinto por litro, 28 pesos. Ariel líquido, 3 litros, 180 pesos. Yerba Andresito por kilo, 45 pesos. Playadito por kilo, 50 pesos. Puré de tomate Marolio, 530 gramos, 10 pesos. Puré de tomate Tuco, 530 gramos, 9 pesos. Super Gigante. Perón, 1741.